desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.uv.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Carlos Vargas García, con el placer y el gusto de abrir los micrófonos de esta estación, abrir el telón para que la gente de teatro nos venga a contar de sus eventos. Están ya con nosotros, por una parte, Abril Ruiz, Las Damas Primero. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Ella siempre está en primavera, porque siempre está en abril, ¿verdad? Y está con nosotros también de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, Félix Lozano. Mucho Así gusto, es. Gracias. Ya todo un caballero de la escena. Wow. Sí, definitivamente. Pues es un honor, la verdad, porque muchos años, más de 20. Más de 20. Siempre en el escenario, practicando con obras de todo tipo. Ajá. Estoy muy alegre, muy contento, privilegiado me siento. Bien, pues sí. Con anterioridad estuvo aquí Freddy Palomé. Ah. También un señor ya de la escena. Sí, definitivamente. Que él, como tú, nos vienen a contar un poquito de Rosalba y los Llaveros. Muy bien. ¿Verdad? Arranco. Bueno, pues Rosalba y los Llaveros es una comedia maravillosa, muy divertida para toda la familia, de Emilio Garballido. Ajá. Que este año se conmemoran los 10 años de su fallecimiento. Y es una obra que tenemos en repertorio que ha funcionado durante 10 años maravillosamente. Este año hemos tenido llenos totales. Se termina el 25, este domingo, de marzo, así que por favor no dejen de ir porque no se la pueden perder, de verdad. Es una obra de repertorio. De repertorio, y esa obra se va a conservar siempre porque permite cambiar actores, renovar. Los mayores, por ejemplo, los personajes, los papás pueden seguir siendo los mismos, la tía. Los jóvenes tienen que ir cambiando porque si no, sí ya se ve mal, ¿no? Claro, claro. Y entonces, de algún modo, esta obra lo que hace es conmemorar cada año el deceso del maestro Carballido, de algún modo. Pues de alguna manera sí, ¿no? Cada año la ponemos y hemos ido también al DF, a otras ciudades a llevarla y muy bien. Es que es para todo público. Ajá. Es una comedia familiar de una familia disfuncional, como ya sabemos, ¿verdad? Ajá. Como casi no hay. Sí, bastante veracruzano. Exacto, bastante universal. Y hay conflictos que sobre todo desembocan en situaciones muy hilarantes. Ajá. Que el público las disfruta mucho y que se pasan 2 horas y media divertidos, de verdad. Seguramente la gente ya habrá escuchado, habrá ido a verla, y seguramente la estarán recomendando a sus familiares, amistades, pero yo sí insisto que el domingo se acaba, quedan 3 funciones nada más. Viernes, sábado y domingo. Viernes 8:30, 20:30, sábado y domingo 19:30 horas. Rosalba y los Llaveros. A la chica del Teatro del Estado. Ajá. Boletos en taquilla, si es que todavía hay, sí. Precios 80 normal, muy barato realmente. Sí, sí. 60 con los descuentos de INAPAM, estudiantes, y ya sabemos los descuentos pertinentes, maestros. Uh-huh. Sí, sí. Un reparto numeroso en escena, ¿verdad? Numeroso, casi como 16 actores. ¿Como 16 gentes? Entonces una... Sí, a la hora de los aplausos se llena todo así... Ah, a la hora de salir a recibir, sí, los aplausos y todo. Hasta eso se ensaya en el teatro, ¿verdad? Todo, sí. Hay que ponerse de acuerdo, a ver qué personajes salen primero. Hay diferentes tipos de saludos, ¿no? Ah, ¿sí? Depende del tipo de obra. Como es una obra como clásica, muy tradicional, exige ese orden del que hablas. Ajá. Otras, por ejemplo, tenemos otras donde no damos las gracias. Claro. Nos vamos y el público empieza a aplaudir y siguen aplaudiendo. Ajá. Y no sale. Y otra que hicimos últimamente, La Extinta Variedad del Mundo. Ajá. Donde la obra se acaba hasta que se va el último espectador. Es parte de la mecánica. Hay unas acciones muy grandes, muy bellas. Ajá. Y luego al final se acaba todo, queda una instalación toda así fantástica. Y empieza un piano a tocar en vivo. Uh-huh. Y ahí la gente ve todo mucho tiempo. Sí, que... Y cuando se hasta que se vaya el último, el pianista no puede dejar de tocar. Y es interesante. Sí. De pronto se vuelve espectáculo todo. Como una galería o el propio super galería. El propio público también, ahí, ¿no? También, exacto. Su expectación. Dice, ya acabó. Sí. ¿No? ¿Irá a salir algo más? Sí. Y bueno, decir también que Rosalba fue estrenada en 1950, escrita en ese año. ¿En ese año? O sea, tiene casi 70 años. Rosalba. Es una obra que se mantiene vigente y se mantendrá, porque lo comprobamos cada noche. Ajá. La gente enloquece, de verdad. Están teniendo muy buen público. Muy buen público. Muy buena respuesta del Súper público. Súper buena. Quisiéramos continuar permanentemente, pero la sala no es de nosotros. Ajá. Es de Libec. Sí, sí. Y solo nos asignan días, ¿no? Claro. Rosalba y los llaveros del maestro Emilio Carballido. Dirección de Alberto Lomnitz, excelente para la comedia, director de comedia. Ajá. Con la compañía titular de la Universidad de la Universidad. La única compañía titular de teatro, porque luego han aparecido otras por ahí. Sí, claro. Bueno, no la única. La única. Y, ajá. Y bueno, pues viernes, sábado y domingo, no dejen de ir. Últimas funciones. Tres últimas. No es el cierre de temporada. Cierre de temporada. Seguramente el año que entra estaremos. Pero otra vez. Un año hay que esperar, ¿no? Claro. ¿Y luego qué viene? Luego vienen otras cosas muy interesantes, sí, sí, muy diferentes. Eso es lo maravilloso de la compañía, que cada obra es totalmente diferente, diferentes los elencos. ¿No sabes en programación que viene una puesta nueva en escena o un estreno? No puedo adelantar nada porque es una obra que estamos construyendo con los autores. Ajá. Pero se trata de también de la familia, de los problemas de las familias, que casi no hay. Que no hay, sí, sí. Y reposiciones también otras obras. De La Extinta Variedad, que es una obra que hay que ver también. Uh-huh. Otra obra, que de esa sí voy a decir, porque tiene que ver con la región esta de la de Rosalba, que es Otatitlán y Tlacotalpan, que uh-huh. es una región muy bella, y la forma de hablar, la música, todo eso. Sí, sí. Y hay una obra breve que se va a estrenar de Miriam Cházaro. Ah, muy bien, sí, de Miriam. Sí, que escribió ella. Bueno, pues su familia es de esa zona. De por ahí, exacto. Sí, sí. Los Cházaro. Exacto. Y otras cosas breves también. Es que se van surgiendo cosas de pronto. Ajá. Sobre la marcha, ¿no? Pero hay dos estrenos grandes de los que no voy a hablar mucho porque todavía están, te digo. Todavía están. Pero entenderemos en su tiempo. Ahora, por favor, concentremos en Rosalba. En Rosalba y los llaveros. Pero, ¿qué son estas funciones? Sí. No, pero es que sí nos gusta sacar ahí un poquito. Claro, como de claro. Tráiler. Claro, claro. O sea, para que la gente diga. Imagine, claro. Imagine y se empiece a preparar. Sí. Pero ahorita. Es fin de semana, Rosalba y los llaveros. Viernes, sábado y domingo. Está la chica del Teatro del Estado. 20:30, viernes, 19:30, sábado y domingo. Y miren que gente de la propia compañía, casi en personaje, nos viene a invitar aquí. Ah, no tanto, ¿eh? No tanto. Tanto como no, no, no, porque mi personaje es otra cosa totalmente que me encanta. Eso es lo maravilloso de ser actor, ¿no? Ajá. Sí, hay algunos que podrían ser, sí. Pero el mío nada que ver. Y ojalá que vayan para que vean. Pero se la van a pasar bien. Y sí les recomiendo llegar también con buen tiempo antes. Ajá. Porque va a haber mucha gente, seguro. Siempre la última semana se queda gente afuera, enojados, llorando, ¿por qué no me dejan? Déjenme entrar, sí, me siento en las escaleras. Pero lo dejan para el último también. Sí. Entonces la solución es llegar temprano. Llegar temprano. llegar temprano para tener este lugar en esta magnífica obra. De verdad. Pregúntenle a cualquiera que la haya visto y verán. Rosalba y los llaveros, del maestro Emilio Carballo. Personajes de todos tipos, de todas edades, situaciones para todas las edades. Después lo maravilloso es una comedia familiar donde las situaciones se mezclan de todo tipo, para toda la familia, jovencitos, adultos, medianos, viejos, y todos están mezclados. Entonces eso es muy interesante. Muy interesante. Pues Félix, te agradecemos infinito que viniste a invitar a nuestro Radio Escuchas. Al contrario, muy, muy agradecido por la invitación, y siempre invítenos que estaremos con mucho gusto. Pues abiertos los micrófonos. Vayan al teatro, Rosalba y los llaveros. Vayan, sí. Vayan siempre al teatro a ver a Rosalba. Y vayan también a ver a Abril, que esté aquí con nosotros. Abril. ¿Estamos en corte? Sí, ah, bueno. A ver, sí. Me voy, muchas gracias. Entonces, gracias por permitirme este. Para la otra ya sé y vendré. Te vienes programada para toda la hora, programado. Nos vemos, bye, igualmente. Pásale. Saludos, gracias. Y vamos a pasar a más invitados en lo que vamos platicando también con Abril, que se va a presentar en el Telón Sala de Artes. Sí. Así es, ¿verdad? Sí, pues es mi primera vez que me presento en este espacio. Ajá, adelante, pasen, estamos recibiendo invitados. Hola, buenas noches. Ajá. Pues me invitaron a ser parte de este tercer ciclo de teatro familiar. Uh-huh. Y pues bueno, lo que voy a presentar es un unipersonal de Impro Clown que se llama Feliz Cumpleaños. Feliz Cumpleaños, así. Y pues bueno, pues básicamente es como el tercer ciclo, es todo marzo y abril. Uh-huh. Pero en esta ocasión, este sábado se presenta Feliz Cumpleaños, pero pueden entrar a la página de Facebook del Telón. Ajá. Y pues ahí enterarse como de toda la cartelera, o darse una vueltita para enterarse de toda la cartelera, porque va a haber propuestas muy diferentes y muy interesantes para toda la familia, para niños. Uh-huh. Y pues para que se diviertan y pasen un sábado de teatro y de cultura. Y de la semana pasada estuvo ahí el Conejo y el Zorro. Uh-huh. Abrió el tercer ciclo. Abrió el tercer ciclo, el Conejo y el Zorro. Una singularidad de esta programación de los ciclos de teatro familiar del Telón Sala de Artes es que está programando dos funciones. Uh-huh. Dos funciones. Digo singularidad porque pues la mayoría de los foros están programando pues una función. Uh-huh. el jueves, otros inician el viernes, sábado y domingo, una función cada día. Claro. Y el Telón no está programando varios días, está programando solo el sábado. Uh-huh. Pero dos funciones. ¿Vas a estar ahí? Claro. Igual que los ciclos uh-huh. anteriores, a las 5. A las 5 y a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche. Sí, el formato del Telón. Ajá. Es como muy íntimo. Sí, por sí, el sí. espacio. Entonces el cupo es limitado a 30 personas. Ajá. Por eso también es como dos funciones para. Aunque que ya han entrado hasta 40. Sí, ¿verdad? Y 40 y. Yo opino lo mismo. Sí, sí. Que pueden entrar más. Hasta 45. Pero es muy importante como que hagan su reservación. Ajá. Porque pues luego los boletos se venden muy rápido. Uh-huh. ¿Sí? Y es importante apartar el boleto para asegurar la entrada a estas dos funciones, porque de todos modos es poco público el que puede entrar a cada función. Y y bueno, pues también el formato de Feliz Cumpleaños, porque la compañía de Pulpo, uh-huh. en la cual trabajo, no nos dirigimos tanto uh-huh. Hacia el público infantil o hacia el público familiar, pero este unipersonal pues tiene esta versión que puede ser uh-huh. para toda la familia y sí, que sí. se puede adaptar además para el público. Claro. Porque es un juego inmediato. Uh-huh. Como que lo que propone el clown en escena tiene mucho que ver con cómo asume el juego el público también. Entonces puede haber como muchas cosas que no están escritas, que pueden sorprendernos. Uh-huh. y pues invito a toda la gente que quiera asistir esta uh-huh. semana para ver claro. un poquito de clown. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que el cumpleaños no es de Abril, el cumpleaños es de quién. Sí, es ¿cómo? Mío. ¿Sí? ¿Quién es ese personaje que vemos ahí en el cumpleaños? Pues es 10, una niña que va creciendo. Ajá. Todavía yo creo que en alguna ocasión era un cumpleaños más infantil, pero esta vez yo creo que va a ser un poco más más quinceañera, para poder tener chambelanes. Y todo el asunto. Y pasteles más ostentosos. Uh-huh. Pero pero pues eso, también es como jugar con estos estas situaciones chistosas que suceden en una celebración. Uh-huh. Desde la frustración de que salga tu fiesta como tú querías. Los discursos de los padrinos. Los discursos. Ahí ventaneando a los papás. Los regalos de abril, son muy importantes. Toma en cuenta el sacrificio que hicieron tus padres, ¿no? Claro. Y los regalos, y que si querías algo y no, o si es muy pequeño, ¿no? Feliz cumpleaños se llama. Va a haber pastel también. Va a haber pastel. Feliz cumpleaños se llama, es un espectáculo de clown, uh-huh, ¿no? Divertido, entretenido, para toda la familia. Para toda la familia. Se presenta el sábado a las 5 de la tarde. Y a las 7. Y a las 7 das función, un descansito. Sí. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Telón Sala de Artes está en Corona 19, muy cerca del Parque de los Berros. Saludos a Tania, Fernando, desde aquí. Hola, saludos. Saludos y un gran aplauso por los ciclos que hacen. Y ya es el tercero. Y reunir a los artistas escénicos en su espacio. Uh-huh. Y a la familia, ¿no? Sí. Todo esto. Que busquen la página, ¿verdad?, del telón en Facebook. Sí, y ahí viene un número. Telefónico, sí. Para que puedan reservar su boleto. Para apartar lugar e ir a ver esta fiesta. Esta fiesta. Sí. La vida y el clown. Y el clown, y a ver si hay piñata o no hay piñata, o qué. Ah, ya llegó más gente, Abril, ¿ya viste? Sí. Que ya se llenó aquí. También les recuerdo la página de Facebook de Pulpo. También, para que puedan enterarse de otras presentaciones más adelante. Claro, y luego impartes talleres, ¿no? También, de repente. Sí. Ahorita vamos a tener un taller de 3 minutos. Me va a enseñar a ser clown. Lo bueno que tenemos tapitas. Que son rojas, ¿verdad? Ahí está, miren, ya tenemos las tapitas para hacer de nariz. Ahí está, miren, ya. Ahí está. Tenemos más invitados. Allí, Francisco, ¿verdad? No, Adrián. Adrián, perdón. Entonces, ¿quién se comunicó conmigo, Francisco? No, sí. Valente Franco. Franco, ¿no? Francisco, Valente Franco. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué nos vienen a contar? Pues tenemos una obra de teatro. Ajá. En el Centro Recreativo. Sí. Se llama MM099. MM099, ¿a qué nos suena eso, Abril? Sí, ciencia ficción o algo así. Bien, mira, bien, va bien la cosa. Pues bajo ese título estamos, ¿no? Bajo la ciencia ficción. Ajá. En realidad la obra es una adaptación, una versión libre de un texto de Maruxa Vilalta, uh-huh, una dramaturga española que viene y se nacionaliza mexicana, ¿no? Sí. Y murió, me parece que en el 2006. Entonces su texto se llama El 9 y nosotros lo tomamos y hacemos una versión libre de este texto. Uh-huh. Y bueno, la obra sale de como resultado de un examen que presentamos en la Facultad de Teatro. Y pues de ahí la seguimos trabajando y resultaron estas 3 próximas funciones que tendremos. ¿Qué días? Los días, 20, me parece 23, 24 y 25, viernes, uh-huh, sábado y domingo, viernes, de esta sábado, semana, domingo, a las 7 de la noche. 7 sí. de la noche en el Foro Guadalupe Valderas. Sí, sí, el recreativo. Del Centro Recreativo Jalapeño, del ayuntamiento local, que... Pues que lleva ahí rato haciendo buena actividad ahí en el Centro Recreativo. Y ya echaron a andar ahora el JJ Herrera. JJ Herrera, sí, de hecho a mí me tocó estar en la reinauguración con Esto No Es Una Comedia. Ajá. Dirigida por Karina Eguía. Sí, sí. Y bueno, veo el trabajo de Laura Jaime, que está en el Recreativo y ahora está en el JJ Herrera. Ajá. Pero pues sí, creo que ha sido a través de la gestión de la Facultad de Teatro que llegamos a este contacto con el JJ y con el Recreativo. Por eso tenemos las funciones ahí, ¿no? Pues sí. eso es muy bueno. Entonces la invitación es para que vaya el público. ¿Cómo está la cooperación ahí para sus funciones? Está en 50 pesos descuento. Ajá. De estudiantes, ¿no? Sí. Habituales, y 60 general. Y 60 general, ya. ¿Están ustedes solos en escena? Soy, bueno, yo, Adrián Acosta, y un compañero que se llama Tonatiuh Díaz. Ya. Y otro actor que es un niño de 10 años. Llama Tonatiuh también. Uh-huh. Se llama Tonatiuh. Sí. O sea, no es una obra infantil. No. Participa un niño. Hay un personaje que lo hace. Hay un personaje niño nada más. Claro, sí. Y entonces son 3 personajes que están en escena y nada más. Son 3 personajes. ¿Y nada más? ¿Cuánto está durando más o menos la obra? menos de una hora, 50 minutos. 50 minutos más o menos. Sí. En este espacio, en el centro de la ciudad, el Centro Recreativo Jalapeño, para que vayan a ver y repítanos el nombre de la obra. La obra se llama MM-099. MM-099. ¿En qué época estaba? ¿Ubicaron la historia? Pues, planteemos una época apocalíptica, ¿no? O sea, una época de la decadencia, ¿no? Nos interesa resaltar sobre todo, pues, la destrucción, la ruina. Ajá. Y es, o sea, no hay como una fecha, no está fechado. Algunos están pensando, en tiempo presente. ¿No? Ya casi, ¿no? Sí, ya casi. O sea, en tiempo presente. No, pero es más así, pues apocalíptico, sí, el asunto. Esa palabra que has mencionado de post es clave, ¿no? Sí. O sea, no es teatro post. Uh-huh. No, pero la palabra post es clave para nosotros porque es el después de es como un poco el fin de la historia, ¿no? Uh-huh. Y partimos de ese punto y es como cuando todo acaba, ¿no? Cuando una relación se termina, cuando cuando terminas un examen, cuando está esta angustia de ¿y luego qué? ¿Sí? Abril ya se está poniendo su vestuario. Listo. Sí. Ya se está preparando. ¿No? Es por el frío. Es por el frío. Oh, caramba. Yo dije, es que ellos ya están afinados con los instrumentos, entonces que ella se va a colocar su vestuario, ¿verdad? Y la nariz y todo. Pues así, llenos de invitaciones, estamos en escenario siempre cada semana. Vamos a identificar el programa, regresamos, seguimos platicando de estos temas y con nuevos invitados que ya se hacen escuchar a través de sus cuerdas. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. ¿En serio? Sí. Así es. Si no, no es agua, pero también sirve para quitarse la sed. Así es. Creo que algunos de nuestros invitados se la llevan de recuerdo y ya luego la rellenan a su gusto. Ándale. De hecho, en mi cumpleaños estoy pensando hacer una piñata con botellitas de caña. ¿Verdad? Así. Y demás. ¡Ay, qué lindo! Ay, y bueno, pues tenemos invitados que vienen con música, con instrumentos. A ver, ¿quién nos comenta? ¿Son un grupo? ¿Cómo se llaman? Bueno, pues fue una invitación express a venir al programa. Vamos a presentar el día de mañana, por única ocasión. Sí. A las 8:30 de la noche. Muy bien. Un espectáculo con el maestro Lucas Abeldaño, que es un reconocido muy importante. Él no le gusta que diga nada de eso, pero bueno, pues de talla como internacional, ha viajado por todos lados, haciendo esta cuestión de performance, de poesía, de danza, ¿no? Uh-huh. Y pues vamos a tener el honor de participar con él. Osvaldo de la Vega, que es de San Juan Evangelista, aranero, estudia Gestalt y demás, y una servidora. Uh-huh. Y bueno, pues estoy como bastante nerviosa, ¿no? Por participar con gente pues que ya se la sabe, ¿no? Ajá. Entonces, pero me siento pues contenta. Eso quiere decir con experiencia y trayectoria. Con experiencia y trayectoria. Traducción, que ya se la sabe. Ya se la sabe. Abril, sí. ¿Ya te la sabes? No. No, más o menos. Félix Lozano, que estuvo aquí con nosotros, que se acaba de retirar. Ese sí que ya se la sabe. Ya se la sabe. Sí, ya se la sabe. Más de 20 años en la Orteú, ya se la sabe. Sí. Y bueno, pues eso, ¿no? Los esperamos mañana, es en Belisario Domínguez, número 59A, a las 8:30, puntuales, es única ocasión, cerca ahí del área de Sí, de cerca de la Universidad de Artes, a dos calles, saliendo de la facultad, hacia la izquierda, a dos calles, ya. Por donde está el gimnasio. ¿Es un lugar que se llama cómo? Humusitio. Es donde estaba antes la bruja, mucha gente de conocer. Ah, como la bruja, pues ahí está Humusitio, tienen su página de Facebook también allí. Sí. Ajá, en hashtag, mole, ¿cómo es? Barro Negro Mole Rojo. Ajá. Hashtag Lucas Avendaño. Y también está la página de Facebook, Humus Sitio, y Casa Humus, claro, que es una asociación civil. Y bueno, pues nos encontramos también unos amigos aquí que te van a presentar. Que vamos a tocar un sonecito, porque así es pues la música del sono, improvisada y de amigos y de comunidad. Claro. Y pues aquí llegamos todos, ¿no? A echar la rola. ¿Y no se diga más? Pues... ¿Sí? ¿Los escuchamos? Los escuchamos, pues. ¿Sí? Ahora. ¿Los escuchamos? Sí. ¿No? De hablar como que en voz más alta, ¿no? Sí. Se escucha esta música, así como que hablar más fuerte. Así merito. Con timbre cantarino y a lo mejor gritar. Sí, ¿sí? Pues así es gritadito, ¿no? Sí, sí. Bonito, ¿no? Bonito, ¿no? Bonito. Pues es que hay que pelear. Es fiestero. Hay que pelearse con los que le rascan. Pues imagínense, luego los fandangos son como 50 jaranas y leonas y zapateadores y de todo. Te tienes que escuchar, ¿no? Claro. Entonces por eso es así como duro, como recio. Duro. Ajá. Como hermano menor de familia. Yo siempre digo que el hermano menor de la familia aprende a hablar más fuerte, porque los mayores le ganan, ¿no? A los papás, de que, oye, papá, y el chiquito está como que no lo oyen. De algún modo ya exponen sus ideas con más fluidez, y entonces el chiquito está como, papá, papá, papá, y aprende a papá. En mi caso, pues. Bueno, pues eso, vamos a hacer una lectura de poesía, va a ser con un juego, ¿no? Entonces, pues dejo también al maestro Lucas para que hable un poquito acerca de. Claro, sí. ¿No? A ver, Lucas, cuéntanos algo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero, estamos bien contentos de regresar a Jalapa. O sea que ya anduviste por aquí. Yo, la ciudad me recibió en 1998 y la universidad, por supuesto. Ajá. Y pues hoy volver en calidad de creador me hace sentir muy, muy emocionado, muy halagado, muy distinguido. Y pues ahora que coincidimos con estos amigos que nos conocimos en Hidalgo, en una de esas actividades culturales, y pues como somos gente de, creemos que nos debemos a la comunidad, entonces es una manera de contribuir a esa reciprocidad y ese cobijo que nos han dado. Entonces por eso también decidimos hacer este recital de poesía, Barro Negro, Mole Rojo. Barro Negro, Mole Rojo. Sí, me gustaría también que se presentaran nuestros amigos que nos acompañan. Sí, sí, sí. Mi nombre es Olaf Giuseppe, soy egresado de la Universidad Veracruzana, del Centro de Estudios de Jazz, soy baterista. Y bueno, también estoy enamorado de la música de mi tierra. Y pues retomando, muy feliz de retomar nuevamente la jarana y el canto. Y aquí con maravillosos músicos, muy agradecido por participar. Muy bien. Pues mi nombre es Roberto Fabián López Hernández, soy de la ciudad y el municipio de Cosculiacaque, Veracruz. Y llevo tocando 5 años. Estoy estudiando gestoría cultural en las selvas, en la UBI. Y pues ya todo radica en conocernos. Muy bien. Sí, excelente. Parece que somos la Universidad de Veracruzana es una gran comunidad, ¿no? Porque digo, nos hace encontrarnos aquí y colaborar, y eso es súper lindo. Como están las cosas en este país, pienso que es importantísimo hacer comunidad y nada mejor que eso. Sí, sí. Descubrir que, por ejemplo, los géneros musicales no están divorciados ni peleados. Así ni, es. Ni mucho menos, ¿no? Sí, así es. Se puede compartir el gusto por unos y otros. Por supuesto. Ajá. Por supuesto. Que eso es lo que tanto les insistimos aquí. Decimos, vayan al teatro. No es que vayan a dejar de hacer otras actividades, de tenerlas como sus modos de esparcimiento. No, pero también vayan al teatro. ¿Les gusta ir al cine? Pues qué bien, pero vayan al teatro. Y ahora, pues, vayan a escuchar música, poesía, ver danza. Sí, ¿no? Maestro, un cachito de poesía. Claro, sí, sí, sí, porque que nos convide. Bueno, este texto originalmente es de un autor chileno, Pedro Lemebel, ¿no? Y él cuando escribió ese texto se lo tituló Manifiesto por mi diferencia. Entonces vamos a decir un fragmentito. Ajá. Porque ser marica es tener un padre que te evita, porque al hijo se le dobla la patita, se le va la puerca al monte, se le hace agua a la canoa, se le voltea el calcetín. Porque ser marica es tener una madre con las manos tasajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por malas compañías, por castigo divino para acabarla de chingar, por mala suerte. Como la dictadura, o peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y dicen que detrásito el socialismo, las comunalidades y las autonomías. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? Nos amarrarán de las trenzas en fardos y nos enviarán en un tren con destino a ninguna parte. Como el barco del general Ibáñez, donde muchos pinches putos aprendieron a nadar, pero ninguno llegó a la costa. Porque las casas de Valparaíso apagaron sus luces rojas, por eso las casas de Acaramba le ofrecieron ese día una lágrima negra a los jotitos comidos por las jaivas, día que la Comisión Internacional de Derechos Humanos no recuerda. Y no lo digo por mí, por Diosito Santo que no lo digo por mí, porque yo estoy envejeciendo. Pero hay tantas niñas y tantos niños que nacerán, crecerán, se enamorarán. Harán el amor una y otra vez, pero no con el sexo opuesto con el que ha de esperarse, sino con alguien de su propio sexo. Y yo quiero que para ellos, compañeros, y yo quiero que para ellas, compañeras, podamos bordar un cielo rojo para que ellas y ellos puedan volar. Claro, para tratar los temas sociales que son actuales, que se pueden abordar de distintas formas, con estudios sociológicos, pero también con la poesía, el sentimiento, ¿no? Y un poco de esto. Un poquito de esto. Es sí, lo que vamos a poder ver, presenciar, escuchar. Sí. Mañana. Mañana, 8:30, Belisario Domínguez 59. Vayan porque es entrada libre y eso no pasa comúnmente, ¿no? personajes así. Sí, es importante decir que la compañía inicia la gira y queremos iniciar la gira ahora en Jalapa con esta actividad. Después nos vamos a Ecuador, después nos vamos a Alemania, a Suiza, a España, y bueno, creo que es súper lindo poder compartir con la gente de Jalapa, con los chicos que llegan a esta ciudad como llegué yo hace 20 años, y compartirlo me parece que es un acto amoroso para con la comunidad. Es una invitación para el público en general, ¿no? Sí. Para todo el público, todo aquel que lleve gusto aproximarse a esta presentación, si bien puede tener ese valor muy especial para los jóvenes que, como mencionas, están llegando a Jalapa, están llegando a la universidad, y otros creadores, y a lo mejor de otros foros, alguien que se acerque a invitarlos para ir a otro lugar a presentarse, porque se van muy pronto de gira fuera de Jalapa. Sí, el día 2 de abril vamos a Ecuador, que es el primer compromiso que tenemos, y luego en mayo Estados Unidos, y ahí nos vamos. Ah, pues miren, entonces hay que ir ahora porque... Pues sí, muy honrados, ¿no? Porque ¿sí? Pues es el inicio de la gira del maestro, y pues andamos participando y escuchando, y de verdad vayamos todos, porque... Pues, ¿quién sabe cuándo regrese? Pues miren, todavía tenemos tiempo. ¿Qué tal si nos esperan tantito y nos regalan otra canción? Sí, claro que sí. Claro que sí, sí, pues para que el programa siga en tono de radio show, que así es como lo anunciamos. Escenaria, la radio que se puede ver, el primer radio show de esta estación. Ay, ya nos dio sueño, como ven. No, ya pues hay que despertar, es, espérame, esa es la primera parte de mi clase de clown. ¿O no? No lo sé. ¿No? ¿Cómo que no sabes, Gabriel, si tú eres la que me va a enseñar a mí? Sí, no lo sé. No lo sabes. Está con nosotros Abril Ruiz Valencia, ¿verdad? Sí, sí, me acordé, completo. Abril Ruiz Valencia. ¿Cuántos años llevas haciendo clown? Pues desde el 2005. Sí. Hago clown, ya un ratote. Ajá. Más como profesionalmente desde el 2010. Ya. Pero también tienes vocación por la música. Sí, también. Sí, y tienes algo de trabajo allí. ¿Qué son? A ver, cuéntanos un poquito de esa. Bueno, el proyecto de esa faceta tuya. Se llama Abril en México. Abril en México. Son ensambles vocales con un pedal de loop. Sí. Y pues ahorita justamente voy a estar haciendo muchas cosas este mes. Voy a irme a un tourcito también. Ajá. Para festejar mi cumpleaños. ¿Sí? ¿Ah, sí eres de Abril? Sí. ¿Ah, por eso te pusieron Abril? Sí, soy del último día de marzo, casi como casi, esperando casi. Abril. Como esperando Abril. Es una canción, ¿verdad? Esperando Abril. Sí. Y bueno, ahí voy como de la par con ambos proyectos. Uh-huh. Sí, le echo como más tiempo al clown porque pues es lo que estudié y... Ya. Y has estado dando taller de clown en el puerto, ¿verdad? En el puerto, aquí en Mérida. Hace poco hice una gira también por todo el Caribe dando show y talleres. Uh-huh. Y pues es algo como que me gusta mucho el clown en sí, porque justo lo que decía hace rato del maestro Félix, cómo nos hace falta reír ahorita, ¿no? Y creo que es como una gran revolución luchar por la risa y por la felicidad en este tiempo. Y pues bueno, la risa puede ser de ternura, de conmoción o de chiste simple, pero también puede ser como de conexión y de reflexión también, ¿no? Sí, sí. Entonces el clown creo que sí me ha enseñado, por eso es como mi fetiche, que me lleva a todos lados, mi boleto de avión, mi transporte y así, mi religión. Sí, clown. Y entonces con feliz cumpleaños, y que de eso nos vino a contar, va a estar, le repito a nuestro radio auditorio, el sábado en Telón Sala de Artes, ahí bien cerquita de Los Berros. Sí, ahí bien mismo. Cerquita de Los Berros, son dos funciones, ya es el tercer ciclo de teatro familiar que se presenta allí. Entonces, pues ojalá y quienes han ido al primero y al segundo ya se estén haciendo clientes del Telón Sala de Artes y estén volviendo otros sábados. Pero usted, amigo Radio Escucha, si todavía no va a ninguna de las funciones, pues ahí está ahorita el tercer ciclo de teatro familiar. Es para ir en familia, ir a pasear allá a la zona de los Berros, que es muy bonita, que es muy jalapeña. yo creo que de las zonas de la ciudad más antiguas, y allí muy cerquita está Telón Sala de Artes. Claro, y también es una oportunidad de conocer un foro independiente. Ajá, sí, sí. Para lo que nos dedicamos es como muy complicado estar ahí luchando por espacios, ¿no? Buscar, pero es como presentarse. Muy muy bueno que haya espacios para el arte independiente y que además aquí en Jalapa como que florecen. Claro. Por todos lados. Es tu primera vez en ese escenario. Sí. Primera vez allí. Y además, las funciones, repito, son el sábado a las 5, a las 7, el costo de cooperación es 60 general. 60 general, ahí ya está tasado con el descuento. Eso es muy bueno porque algunos de pronto dicen, no soy estudiante, todavía no tengo credencial de INSEEN, pero ahí todos van como si tuvieran descuento. 60 pesos para ver Feliz Cumpleaños. Uh-huh. ¿Sí? Es ir a ver a una, una Abril Ruiz, se le parece mucho. Más o menos, como que se hace más coletas que ella, pero me parece. Tiene la nariz roja, en eso ya no se parecen tanto. Y va a celebrar su cumpleaños, ya. Sí, eso sí es verdad, ¿eh? Eso sí es verdad, que va a celebrar. Voy a arrancar celebrando mi cumpleaños con esta función. Ya desde ese día. Desde ese día, porque los oaxaqueños así somos. Ah, ya, sí. Tenemos una fiesta larga. Larga. Como aquel señor que dice, no, yo nada más tomo 3 días antes de mi santo y 3 días después. ¿Y cómo te llamas? Domingo. Nada más, sí. Fuera de eso, o sea, ¿no? Toda la semana. Toda la semana. No, pero Abril pues, nada más celebra su cumpleaños en estos días. En estos días. Ya. ¿Y luego ya tienes lugares a donde vas a ir? Sí, me presento aquí en La Culpa el miércoles, en una semana. Ay, ¿por qué no lo estás anunciando? Pues aprovecho también. El miércoles a las 9 de la noche en La Culpa. O sea, próximo miércoles. Sí. O sea, sábado en el Telón Sala de Artes y el miércoles a la hora del programa. A la hora del programa voy a estar allá con artistas invitados sorpresa. Ajá. Es una versión como nueva para esta fecha especial. El 29 voy al puerto de Veracruz, que va a ser en otro teatro, también se llama La Casona. La Casona, claro. Y ahí estará Viviana Alces, que es poeta. Sí. Y Eunice Muruet, que es músico. Vamos a estar haciendo como un show musical femenino. Muy bien. Y el 30 ya llego a la ciudad de Oaxaca, al Café Oscuro Brebaje. Uh-huh. Y va a estar mi amigo de la infancia, Eric Barrita, con su proyecto musical Gordolobo. Uh-huh. Y pues así como 3 lugares distintos para que la gente llegue a festejar conmigo y a abrazarnos un poco. Uh-huh. Y empezando con Feliz Cumpleaños este sábado. Con este sábado, pues mira nada más qué bonito así. Andar celebrando cumpleaños de esa manera por todos lados. Y ahí está la invitación para nuestro público radioescucha para que vayan a ver Feliz Cumpleaños el sábado. Hay las últimas 3 funciones de Rosalba y Los Llaveros en Sala Chica del Teatro del Estado, pues que es la titular, ¿verdad? Entonces, pues a la titular hay que ir a verla, ni más ni menos. Pero como no todo el público que le gusta el teatro cabe en la sala chica del Teatro del Estado, pues otros se pueden ir para el Centro Recreativo Jalapeño, que ahí está una como que de ciencia ficción. Si les gustan estas películas que ahora hacen nuevas de como que de ese corte, ¿no? Ahí y demás, pues aquí ver una historia en teatro. Que la presentan 3 días. Sí, viernes, sábado y domingo, 23, 24 y 25, a las 7 de la noche. Los mismos días que la titular, por eso digo que allá, se vayan para este otro lado, que aquel, que el Rosalba y el Llavero es más como para llevar a la tía, a la abuelita y eso, pues los muchachos se pueden ir a ver esta otra que está la historia como que más moderna, ¿no? Y a verla allí. Que se llama como otra vez. MM099. Ya. De hecho, veo que tiene su transmisión en vivo y yo me acuerdo que traigo un cartel de la obra. Vamos a sacarlo para que se vea ahí. Sí, si se puede ver, aquí está. MM099. Y si no, se les había como platicado un poco de qué va. Bueno, ¿claro? Esos dos personajes están dentro de la ciencia ficción, dentro de una fábrica que podría parecer futurista y que los tiene como en un encierro constante. Ajá. Y a lo que llegan estos personajes a través de la rutina, de estar demasiados años en el trabajo llegan a un hartazgo, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ese hartazgo es donde se va detonando la situación hasta llegar a un punto, no es por decir al final, pero vamos un poco hacia un punto un poco fatalista, ¿no? Y uh-huh. que es esto que mencionaba mi compañero de lo post, ¿no? Y de lo apocalíptico, y es la consecuencia que puede llegar a estas cosas. Uh-huh. Pero es algo que curiosamente nos llama la atención porque es algo que pasa en las relaciones, que pasa en el trabajo, que pasan en situaciones de la vida real, y pues es lo que nosotros queremos decir aquí. Vaya, un ciclo ahí. Un ciclo que ahí, se repite. Que se repite, y en esas repeticiones tiene finales pues inesperados. Sí, exacto. Parte de estas repeticiones es ajá. buscar una alternativa de ajá. romper esas repeticiones, ¿no? Como un loop musical ajá. que siempre se está repitiendo, ¿no? Que estamos habituados a la rutina y todo esto. Sí. Y buscar alternativas de salida, ¿no? La risa es una, la música es otra, ¿no? Nosotros proponemos... La violencia. La violencia. La muerte misma es una alternativa, ¿no? A la ajá. ruptura de este orden social. Y un poco la obra va de eso, ¿no? De invitar a la reflexión... Y invitar a pensar sobre todo, ¿no? Claro, yo apoyo mucho la risa en estos tiempos de decadencia, pero también a apoyar un poco el pensamiento, ¿no? El ejercicio de la reflexión y el ejercicio de la racionalidad, pensar más allá de estos dispositivos de poder, ¿no? Que todo el tiempo están sobre nosotros y que ni siquiera los vemos, ¿no? Uh-huh. Michel Foucault, un filósofo, un sociólogo, dice que el poder... se hace más fuerte cuando es invisible, uh-huh. cuando se invisibiliza la cosa, ¿no? O sea, claro. cuando todo nos parece así como que, nah, no pasa nada, eso está, el poder está triunfando sobre nosotros. Perfecto. Y la obra, pues, en cierto modo es política, ¿no? Política en el sentido de poder, porque, uh-huh, sí. porque pensamos el poder claro. a través del teatro. Pues ahí están nuestras invitaciones, uh-huh. y identificamos el programa, regresamos con música, ¿les parece? Sí. Y así casi nos vamos despidiendo, casi. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros, continuamos. Sí, hay planísimos. Cerramos con una. Bueno, estamos con un poco de despedidas. Abril Ruiz está aprovechando para despedirse. Y como este es un programa en vivo, yo les estoy contando, ¿verdad? lo que está pasando. Es un gusto las coincidencias en el programa, que de pronto llegue gente aquí y tenga la coincidencia de conocerse, de encontrarse, de haber escuchado de sus proyectos, y aún quienes no se conocen, pues tener de pronto esta empatía, ¿no? con lo que el otro hace, con lo que el otro presenta. Y pues nosotros queremos aprovechar que vinieron con instrumentos para que nos regalen otra melodía. ¿Tienen nombre como grupo? Todavía no. No, es claro. Es que ahorita nos vimos hace 20 minutos en la calle. Imagínense si así tocan cuando tienen 20 minutos de haberse encontrado. Vale, la morena. Por las honduras. sean para mí. Yo las debo de querer porque recuerdo que fui nacido de otra mujer. Ha sido una forma redonda, exacta. Terminamos este programa con esta música que de algún modo resume la vocación de esta emisora, la de repentizar, la de repetir, la de ser caja de resonancia de todo el acontecer social, este programa particularmente del acontecer cultural en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Ser eso de algún modo, una caja de resonancia para que llegue a más gente, que más gente sepa, se entere y escuche lo que se hace en el arte y la cultura. Yo les agradezco muchísimo que se dieron el tiempo de venir a estar con nosotros en el programa. No, pues gracias por invitarnos. ¿Sí? Y bueno, pues los micrófonos están abiertos cuando quieran regresar, otras presentaciones que tengan y demás, okay, para invitar al público. Les agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a nuestros amigos radioescuchas. Nos vemos aquí, sí, aunque sean vacaciones, el próximo miércoles. Siempre, porque todos los miércoles a las 9 de la noche, Escenaria, la radio que se puede ver. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal.